La clase de segundo B nos trae hoy a Musicoronada una canción de un médico, un jovencito. De un médico muy jovencito que se llama el Dr. Cano.